Fue mi gran amor, fue mi gran amor. Oprimió su pecho y cayó en el suelo su cuerpo tan bello. Ay, ay, ay, ay, mi Dios, se fue a tu cielo. Ay, ay, ay, ay, mi Dios, yo la recuerdo. Ay, ay, ay, ay, mi Dios, te la llevaste. Ay, ay, ay, ay, mi Dios, me destrozaste. En las noches sueño que la veo, pero ya no está, ay, ay, ay, ay. Su vestido blanco es mi recuerdo, solo eso quedó, ay, ay, ay, ay. Solo y triste quedó el juramento, triste vivo yo, ay, ay, ay, ay. La entrega de amor quedó en mi sueño, la entrega de amor, ay, ay, ay, ay. Te la llevaste, Dios mío. Ay, mamá. Mi triste cumbia. Ay, ay, ay, ay, mi Dios, se fue a tu cielo. Ay, ay, ay, ay, mi Dios, yo la recuerdo. Ay, ay, ay, ay, mi Dios, te la llevaste. Ay, ay, ay, ay, mi Dios, me destrozaste. En las noches sueño que la veo, pero ya no está, ay, ay, ay, ay. Su vestido blanco es mi recuerdo, solo eso quedó, ay, ay, ay, ay. Solo y triste quedó el juramento, triste vivo yo, ay, ay, ay, ay. La entrega de amor quedó en mi sueño, entrega de amor, ay, ay, ay, ay.